Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 457, grabado un lunes 17 de febrero del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics y películas. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio ADSB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Hoy no tenemos a Julius porque anda de viaje. La masita de Behavior se encuentra aquí con nosotros este episodio bailándonos de una forma muy seductora. Pero ya volteé a ver la silla de Julio. Sí, la silla vacía. Así como con cara así de lástima, pues que. Como de melancolía, de tristeza. Melancolía. Como que melanculeado. Ese es el. La misma carita que ella pone cuando se acerca a los productores ejecutivos para tocarles a ellos toda su, su humanidad. Por cierto, ahorita se acerca a los productores ejecutivos y les va a tocar a todos el... Ahí está. Queremos agradecer a la masita de Behavior por siempre mantener a nuestros productores ejecutivos bien entretenidos. Bien tilintes. Queremos agradecer de forma muy especial también a nuestros productores ejecutivos, que sin ellos no podemos hacer el show. Sí lo podremos hacer, pero sí, cuesta costearlo. Claro, y nos lo agradecemos un montón porque ellos nos ayudan. Gracias a todas las donaciones que ustedes hacen, amigos productores ejecutivos, es que nosotros podemos pagar el hosting y podemos poner todos los episodios, aunque me faltan algunos, me estaban comentando por ahí, ya lo vamos a poner. Son los más importantes. Sí, los más importantes nos faltan todavía, pero ya los vamos a poner esta semana. Y queremos agradecer de forma muy especial a Benigno Mandujano, Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros y siempre también de forma muy especial a Miguel Díaz. Así es, muchísimas gracias, Benigno Mandujano, Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo por ser los productores ejecutivos de este episodio. Señoras y señores, vamos a arrancar. Chica, estamos arrancando como media hora antes. Sí. Por eso no hay nadie en IRC, solo, a ver, Dark Oz, de ese fulano y Robot Man. Mira, sí, y todos ahí, no hombre, no se preocupen, si falta que comience, sigamos aquí. Pues sí. Vamos a empezar. Vamos a arrancar este episodio muy especial con el box office. Adelante, Tico Man. No es lo mismo, sigue el eco. ¡Ey, no, hombre! Bueno, solo de entrada les digo que al fin sacaron de ahí a Ride Along y a Frozen. Tenían como, deja ver, 8 semanas de estar en el top 5. ¡Wow! La número 5 es Endless Love. Endless Love. Creo que esta es de acción. La número 4 es... Y Endless, o sea que toda la movie. La número 4 es The Monuments Men. Esta creo que... Esta me llama la atención. De una tropa de soldados que... cuyo trabajo es sacar obras de arte de los campos de batalla. O sea, que no disparen, hijos de puta. Salen con las pinturas y esculturas. Y sale con esos cuadros que son de patas de gato. ¿Qué puta? Y eso es arte, pendejo. Y por eso. Salen un cuadro de perro jugando póker. Una bicha chulona. Una gorda chulona. Reclinada en un Lamborghini, ¿no? Y eso. En The Slots. Voy a vomitar. También es interminable la canción. Bueno, la número 3, uno de los debuts de la semana, Robocop, que por cierto es el tema del episodio. Robocox. La número 2. ¿Cómo le fue? ¿Cuántos recortes? Perdón, esa hizo 21 millones, respetable. Sí. Lástima que costó 100, o sea que No, pero pues el primer fin de semana. Lo que pasa es que tiene buena competencia. Y también el fin de semana de President's Day, creo que es asueto en sí. Los United. Hoy. Pero eso le debería haber ayudado, ¿no? Bueno, creo que hoy tienen libre, o sea que tal vez no tomado en cuenta todo el, todas las recomendaciones. No, y sí puede haber Mara que no la fue el fin de semana sabiendo que tenía hoy. Puede ser. Bueno, la cosa es que costó 100, ya lleva 26 desde su debut, así que bien recupera con mercados internacionales. Yo creo que van a estar socando un poquito los creadores. La número 2 es About Last Night. Esta también suena... Es una película que estoy viendo acá, solo son actores que yo, te soy sincero, no los conozco a todos. Kevin Hart, Michael Ealy, Regina Hall. A ver quién... Es la historia... De la noche. Sí, sigue a dos parejas. Dos pajeras. Sí. Ajá. Desde en su viaje, desde el bar hasta el bedroom. Ajá. Y eventualmente. Y vienen a la par, así que es bien corto. No te preocupes, dice el viaje. O sea que cuando llegan al bedroom se acaba la película. Ajá. No. Se ve lo interesante. Y eventualmente al mundo real. O sea, el bar y el bedroom no es el mundo real. Mira, y lo que más me cae mal es que yo he pasado bastante tiempo buscando una película que la traducción al español era... Yo me acuerdo que le decían qué pasó anoche. No, es The Hangover. Entonces, siempre que la busco, me saca o The Hangover o me saca esta. Pero es una película que yo la vi hace años en ¿qué pisó anoche? En HBO, ponele, creo que fue. Ajá. Que es de un bicho, que es un loser. Ajá. Así el loser que de castigo a la chica más bonita le toca que el chico, que el loser la lleve a la prom. Ajá. Pero el hijo de puta se pierde a medio camino, se va a un barrio de mala muerte y él de repente se despierta. Y puti, ¿qué pasó anoche? Y la bicha, puti, empieza... La película es cagada, la risa es cómica. Empieza a buscar que la bicha se la han vendido a otro hijo de puta. Se la han vendido a un cabrón que sobre toda la mara. Ah, no, si es que esa bicha se la llevaron a Tito. ¿Y qué amputas es Tito? Mira, y toda la película pasaba el hijo de puta queriendo averiguar quién putas era Tito, pero toda la mara, no, esa la... ¿Y qué amputas es Tito? No, puta, nos va a dar verga, no es el cabrón, nos va a matar. Mm. Y nadie le decía quién putas era Tito. Pero mira, buenísima la película, cagada de la risa. Es que medio me suena. Y no, y lo peor es que yo creo que el artista... La chava era la Phoebe Cates, pero ya la busqué por la Phoebe Cates y no la encuentro tampoco. Pero era cagada de la risa. ¿No has buscado Tito? ¿Cómo no? ¡Who the fuck is Tito! Hasta así le he puesto y no me sale. Pero bueno. Y la número uno, que también la semana pasada, la número uno era The Lego Movie. Hizo 50 millones de dólares para su segunda semana. No está nada mal. ¡La puta! 50 en la segunda. Sí, ya lleva 130, costó 60. Así que... Bastante, nice. Bastante bien para hacer muñequitos de plástico. Siento que va a haber otra segunda parte. Con que sea igual de buena que esta. The Lego Movie 2. No, bueno, así que eso es el box office. All right. El para papá y todo eso. Y todo eso, lo demás. Muy bien, señoras y señores, también tenemos para ustedes un par de, espero, deja ver noticias. Yo le mandé el archivo a Julio de las noticias, pero no me quedé con... No, es que don Julio se anda de viaje por... Empecemos... Otro planeta. Por una mala noticia. Ajá. Anunciaron que se murió John Henson, el hijo mayor de Jim Henson. ¡Huela! Tenía 48 años. ¡Qué joven! Sí, bien joven, sí. La flor de la edad. Y sé que se parecía bastante a él, ¿verdad? Pues... John Henson. Aquí estoy viendo una foto y se parece a un señor de 48 años. De repente no le veo mucho parecido a Jim Henson, que ese era como más seco y barbudo. Ah, ya. Este es un poco más aseado. Sí. Mira, fíjate que trágicamente murió de ataque cardíaco. Bueno. Cero historial de padecer del corazón de este tipo, o sea que ha de haber sido un shock para todos cuando cayó. Wow. Y yo creo que para él también. Pues sobre todo para él, pero él no estuvo después para contarlo. Y regada, porque también su papá Jim Henson murió a los 53 años, bien joven, relativamente. ¿Y este no había seguido con el trabajo del papá? ¿O? Fíjate que él era, según esto, él era miembro de la junta directiva de Henson Company, o como se llama la empresa de Muppets. Sí, Jim Henson Corporation. Pero no era puppeteer, él también hacía voces. Fíjate que él estuvo varias veces como Sweetums, que es un mega moped así todo enorme, que aparece ahí. Él a veces hacía el papel de Sweetums. Y ese uno que era que el traje era todo de sí, Frank, que parecía por diosero, pero así todo. Pero ese puta daba miedo. Sweetums se llamaba. Es que la, en la Muppet Movie creo que él le pega un a una mosca que estaba parada sobre el precio del carro que se lleva eventualmente y que en vez de costar $2,999 les cuesta $29.99. No, ¿cómo es? Bueno, entonces lástima ahí, nuestro pésame de los le hicimos la onda que nos oyen. Sí. Sí. Bueno, la familia Henson, solo para que no se preocupen que se están muriendo todos, les queda las hermanas, son tres hermanas Henson, y el hermano menor Brian. Sí, que él es el que he visto que está como más activo, por lo menos el que sale en los videos. Cuando compras el box set de todos los episodios del Muppet Show, él es el que presenta y dice, yo me acuerdo cuando mi papá nos llevaba tal cosa, bla, bla, bla, bla, bla. Pero que se cuide, que vaya a revisar del corazón y de todo, porque ya vemos que estos varones Henson como que no tienen sin garantía. Y este sí se parece un poco más al papá, por lo menos la cara es más como alargada. Los dos hermanitos que están a la par, no mucho. No. Y que son como encalcetinadas las caras. Sí. A ver, este fin de semana, por cierto, también fue la feria de juguetes. Por ahí en el blog, y di que pusiste uno. Pusimos algo de los Transformers, pero esos eran uno de chorrocientos mil tipos de juguetes que habían por ahí. Uh-huh. Incluyendo los de la película. Los de Disney. Habían de Disney que dieron un look exclusivo que hasta hoy soltaron los teasers para Star Wars Rebels. No sé si han oído esa onda. Esa es una de las noticias que tengo. Dale, porque... No, pues ahí está. porque yo pasé así, ¿qué puta es esto? Para que vos dejes bien la noticia, pero ya eso se vio primera vez ahí. Y ya está en internet, ya está en YouTube y los pueden ver. Wow. También ya soltaron juguetes y la teasers para Guardianes de la Galaxia. Y si vieron Planes, ahí tal vez me podés dar un poco de background, porque no he visto esa. Están saliendo con una trailer para Planes, Fuego y Rescate. Donde el Dusty es parte, como que le han puesto aditamentos de rescate para apagar incendios y no qué putas más. Uh-huh. Y, deja ver. O sea, ¿pero qué? ¿Ese es un Plane 2 o...? No sé, que solo los juguetes. Una serie o... No sé si solo la línea de juguetes o si va a haber una serie de eso. Ni idea. Deja ver otra cosa. Ah, sí. Por si no han leído Batman 28 y piensan leerlo. Uh-huh. Hay un spoiler. No lo vas a decir. No lo vayas a decir. Creo que ya lo dije. Pues ponerle la advertencia spoiler, solo va a tomar 2 segundos. Ahí va. Danger, Will Robinson, danger. Está. Aparece spoiler. No, me imaginé por lo que acabas de decir. La Stephanie Brown aparece ahí. Así que al fin volvió. Así que, bueno, fin del spoiler. No estaba muerta, andaba de parranda. Pues mira, es que esta historia lleva como un mundo distópico en el futuro. Uh-huh. Entonces, no sé cómo la va a hacer pegar en la línea del tiempo del New 52, pero bueno, ahí está la cosa. Yo esas noticias traía, no sé ustedes. Sí, tengo una noticia. Espérate, otra. Espérate, voy a decir yo. Ah, ¿viste? No, una buena noticia es que viste que los Hats atacaron en... que me cagué de la risa con ese video. Es que para empezar, los putazos. y los comentaristas. ¡Oh! ¡Ay! Y después le agregan a los Hats y... y ¿qué le voy a la verga la cayendo? Y le pegaron. No, pues, eso que le pega a robot y sigue rodando. ¡Pah, pah! Y le siguen pegando. Yo creo buen que efecto. No le iban manejando Stormtroopers ese ataque. No, era un invitado. Tengo aquí el uno de los diseñadores más importantes de Nike, que se llama Tinker Hatfield, confirmó que las cintas esas que se ponían los que se, que se amarraban automáticamente en los zapatos de Back to the Future. Marty McFly. Que sí están trabajando en sacarlas para el 2015. Y bueno, ¿y los hoverboards cuándo? Lo que nos dicen es si va a ser en los mismos zapatos que aparecían en la película. Puta, es que esos, ¿te acuerdas que los sacaron carísimos? Los sacaron. Y solo 1,500 zapatos hicieron. ¿Y te acordás? ¿Y te acordás que cuando sacaron esos zapatos... Uh-huh. Dijeron, no traen los Power Laces. No, esos vendrán en el 2015. Sí. Te dijeron desde ese entonces. ¿Sabes que esos 1,500 pares de zapatos lograron recaudar como 6 millones de dólares para que todo fue a beneficencia de la fundación de Michael J. Fox. Yo no creo que alguien se haya comprado esos zapatos para usarlo, vea. No creo. Pero sería chivo que el mismo modelo de zapato... Aunque aquí está el diseñador poniéndose un par, ¿verdad? Hijo de puta. ¿Pero qué necesitaría? ¿Un motorcito? ¿Qué tan paloma tenía que ser? Fíjate que yo no lo siento que sea tan paloma. Ah, hacemos un solenoide que le pongan y... un dios. Un robot solenoide. y llueve. ¡Ah! ¡Dame la poquita! Y sigue apretando. Corta el zapato. Te corta la pata. No, pero es que todo es... Igual que viste el En el anuncio del Super Bowl que salió el carro que frena solo antes de un accidente. Ajá. Ya me imagino cuando empiece a fallar ese sistema. Ah, sí. En la autopista. Ahí está. Bueno, esta es la noticia que traía. Bueno, lo otro que iba a decir era que parece que renovaron por una tercera temporada Flecha Verde. ¿Ah, sí? Oh, my gosh. Es cierto. Y eso como que no va a haber... Mira, Robotman dice aquí en el IRC, una noticia de última hora. James Gunn, director de los Guardianes de la Galaxia, dijo que mañana se estrena el tráiler. Oh my God. All right. Con eso llegamos al final de las noticias. Y nosotros continuamos entonces al segmento que se ha rápidamente convertido en uno de los segmentos favoritos de todos nuestros queridos oyescuchas por la diversidad musical. Aquí tenemos al coro. Adelante, coro. Esto es rumor de la nueva película, de la nueva saga de Star Wars. Adelante, Bertrand. Bueno, hoy como rumores, no son tantos rumores. Son rumores, ¿sí? Ya yo creo que todos los... tengo que volver a decir la palabra. Todos los rumores que salen acerca de artistas que los han llamado, ya, si los dijéramos todos... Sí. El último que oí fue el de Tom Hiddleston, ¿cómo se llama? Loki. Solo ¿A quién no han invitado? Sí, esa sería la noticia. ¿A quién no hay rumor de que va a salir en Star Wars? Uh-huh. Pero sí relacionado a Star Anthony Wars. Anthony Hopkins dijeron que no. Ese va a ser las próximas semanas. Sí. A mí no me han llamado. Lawrence Fishburne. O sea, ya tienen un Yoda. A mí no me han llamado. O Lawrence Fishburne o Samuel L. Jackson. Uno de esos dos. Samuel Jackson ya salió. No, es que no viste eso. Que le pegó una gran puteada a un reportero porque lo confundió. No. Sí. Con Lawrence Fishburne. que yo soy el fulano del no sé qué puta anuncio y él es el del otro anuncio. Bueno, pero Clone Wars, que es la serie animada que salía en Cartoon Network, ahora va a pasar para Netflix junto con la nueva temporada que nunca salió. Entonces ya el 7 de marzo podremos ver la última temporada de Clone Wars. Nice. Y a la vez lo que estaba diciendo Tico Man de la nueva serie que es Star Wars Rebels, que va a comenzar en fall del 2014. ¿Cuándo es eso? No sé. Fall del 2014. Ajá. Es en por agosto. ¿Octubre? No. Ah, agosto, septiembre, okay. Octubre. Y este... ya se estaba esperando que Clone Wars, o sea, lo lógico era que pasara a Disney o a Disney XD, pero no. Lo cancelaron. ¿Ah? Pues lo cancelaron. Lo cancelaron, pero la última temporada va a salir junto con todas las anteriores en Netflix. Sí, va a salir. Sí, va a salir la nueva temporada, pero en Netflix. Pero no la han completado, o lo que completaron. Sí, la última temporada. No. O sea, la van a hacer, pues, al fin. O sea, van a hacer la última temporada, okay. Sí, va a salir, vamos a ver. Directo a Netflix. Directo a Netflix. Okay. Y ya el otro mes, pues, o sea, ya está pronto. Y, o sea, que ya debe estar hecho. Y esta Star Wars Rebels, que es la nueva serie que Tico estaba mencionando, esta sí va a salir en Disney Channel, el primer episodio, un especial de una hora, y luego va a salir ya la serie, si pasa a Disney XD. El diseño, a mí, no me... yo lo siento como más infantil, ¿no? Sí, se ve bien infantil. Uh-huh. Y lo que también me terminó de dar un poco mal sabor es porque la época en la cual está ambientada sí está chiva, porque es la época entre episodio 3 y episodio 4. Y es ya cuando el imperio anda siguiendo a todos los Jedi, acabándoselos. Uh-huh. Que eso sí es algo que yo quería ver, pues, y con ese tipo de animación. Maldito. Ajá, ahorita no. Que mataron Jedi. Uh-huh. Y ponele, ya se ven TIE Fighters, ya se ven Stormtroopers, no Clone Troopers, sino que Stormtroopers, o sea, ya se va acercando a la trilogía. Se va acercando a la trilogía vieja. Entonces. Sí. Sí, ojalá que ya viéndolo sí de buen feeling, pues, porque ahorita como que no muchito. Y eso es lo que traíamos ahorita de Star Wars, cabal, porque se acabó la canción y no podemos ir. Cabal, buenísimo. Sí, buen timing. Gracias, buen timing. Gracias también ahí a nuestro amigo N. McCaig. Que han pegado los 8 años de estar grabando también. Sí. Este show. No, es que yo siempre he podido, lo que pasa es que dejo el espacio a Julio y acá él no aprende. Vos salís. Podemos hablar más de Julio. Que sí. Vos lo haces a propósito, eso, para que él brille. Sí, claro. Sí. Teamwork. No, para Carlos. Ahora, right, señoras y señores, continuamos entonces con. ¿Tenemos algún cómic leído esta semana? Fíjate que ahorita no, estoy leyendo manga. Bastante, a ver, como siempre. ¿Qué manga te has leído? Todos. No, mira, uno que he agarrado ahorita. Ah, yo tengo otra noticia. Ajá. Ya que dijiste manga, me acordé. A ver. De Akira, la película. Ah, había rumores de que todavía estaba como. Mira, que todavía está el ahí. El director es como que va, miren, me bajaron el presupuesto de la película y no, esto no tiene. Me bajaron. Me bajaron la canción. Y entonces que no. Pero él lo que sí estaba diciendo. Que Akira era en Nueva York. Anda buscando quién, o sea, cómo hacerlo. Pero dijo algo que me dejó así como que. Que al principio tienes razón, pero da miedito. Porque él dice, miren, si ustedes ven Akira, el manga, uh-huh. y ven Akira, el anime, uh-huh. que es diferente. Es completamente diferente. Ajá, uno en papel y otro en... Ah, entonces dice, lo mismo es con la película. Otros dibujitos se mueven. O sea, es bien difícil llevar ya sea el manga o la película animada. El manga por muy extenso. Ajá, a película. Entonces, animada sí la podrían llevar, creo. Eso es lo que yo digo. Pero si él dice, no, que mire que los personajes no están muy bien desarrollados, y él da una su razón por la película que va a ser un romantic comedy. Puta, no sé, entonces. Pero, o sea, la Mara ya vio, entonces él todavía dice, la Mara que ya es fan de Akira, vamos a poner, la idea de él es tener nuevo material y que vos ya vas a conocer a los personajes, sabes a lo que va, las bases van a estar ahí. Puta, pero yo por lo menos no es lo que quiero ver. Yo quiero ver la misma historia. Yo quiero ver que la moto de verdad. Yo quiero ver. Y. Fíjate que sí, que respetaran eso de la moto. Las peleas de alta velocidad de las pandillas. Esas, me imagino que cosas así tienen que salir, pues, pero no sé. Pero también la pelea telequinética ya la viste en la esta, ¿cómo se llamaba? Ah, la de Shaky Cam, ¿cómo se llamaba? Esta Chronicle. Ajá. Uh-huh. O sea, ya lo viste. Sí. No sé si quieres ver más de eso. Entonces, eso es lo que el tipo ha dicho en entrevistas. Así es que vamos a ver. Pero sí, el proyecto no está ni siquiera. No, así es que está. Ni siquiera verde. Está fetal, así tal vez. Cabal. Bueno. Pues sí, el manga que estaba leyendo es Full Metal Panic. Es una serie basada en light novels. O sea, son novelas cortas. Que esas ya terminaron como en el 2011. Terminó la historia que están contando. Pero sale un manga que está como adaptando la historia y ese acaba de terminar. Terminó finales del año pasado. Entonces ya ahorita estoy agarrándolo así todo de corrido el manga. ¿Cuánto es el manga? ¿Cuántos issues? Como 100 capítulos. Fuera. Como 100. Ahorita ya voy por el 49, 49. Sí. Siempre son de poquitas páginas. Fíjate que no, usualmente los mangas son de unas 20 páginas. Ajá. Por ahí. Estos se van ahí casi por los 40. ¡Juela! 40 páginas por capítulo. Nice. Pero también, como eso después lo venden por volúmenes, ¿verdad? Ajá. Entonces, cada volumen, en vez de tener 7, 8 capítulos como un manga normal, solo tiene como 4. Entonces es más o menos el mismo número. Más o menos la misma longitud. All right. Pero sí, cada capítulo te da your money's worth, ¿verdad? Así. Very nice. Sentís que. Pero este creo que en donde lo publicaban creo que era mensual, así que tal vez por eso se podían dar el lujo de dar más páginas. Cool. Para los que no se lo saben, esta es una serie sobre... es un futuro distópico. Postapocalíptico. A más no poder. Donde existen mechas y todo así, robots gigantes tan seguro. Uh-huh. Y como en todo aquí nunca, futuro distópico. En esta historia alterna nunca terminó la Guerra Fría, entonces ha habido un montón de conflictos a través del mundo. Entonces hay una serie de personas que les dicen los Whispered, que son gente que de repente sí se... Entran así como en trance y ¡pum! Y te empiezan a diseñar una tecnología para lo mismo. Entonces, gracias a ellos que están estos robots. Mecas. Entonces, hay una chava que le han detectado que tiene un gran potencial de Whisper. Uh-huh. Entonces, mandan un chamaco a que la proteja. Pero es un bicho así, 16 años. Pero que desde los 8 años más o menos así ha estado viviendo en Afganistán, se está dando verga así en las montañas. Bueno, cabrón el bicho. O sea que él solo sabe de combate. El tipo es un soldado hecho y derecho y solo... Sí, y no creo que se enamore de la bicha, no. No, jamás. Uh-huh. Eso es inconcebible. Sí, sí. La cosa es que lo más... Es más probable que la bicha se enamore de él y él no sepa qué hacer. No, sería muy predecible. Entonces, mira, tiene mucho de eso, de comedia romántica. Y también tiene las escenas de acción. O sea, que tiene un buen mix en eso. Puede ser bien popular la serie. Mira, y el tipo como es todo loco. ¿Y ese no lo han hecho anime? Sí, hay tres series de anime. Pero de lo anterior, no de hasta que vos acabas. Fíjate que, cabal, no han adaptado a donde yo estoy ahorita leyendo el manga. Nunca llegó el anime. Entonces, okay. No sé si sí, porque, pues sí, porque yo lo he oído mencionar el anime. Creo que lo vi en el primer episodio en tu casa. Y hace ratos. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, es que la serie tiene su tiempo. Uh-huh. Entonces ponele que están en esas misiones así, todo militar. Y de repente hay una donde el tipo le llega una carta de que, hey, te quiero encontrar espérame fuera de la escuela, tal hora, tal. Y él cree que es una emboscada. Entonces hasta se viste tipo sniper y está esperando y es una bicha que se le quiere declarar. No. Otra que él lleva a la escuela un volado así de armas químicas. Y uh-huh. Se le abre en media escuela. Y él después con la máscara, sí, señores, lo siento, vamos a morir todos. Y la bicha en pánico, así en cuarentena. Y resulta que es una bacteria que come fibras sintéticas. Todos los uniformes de poliéster. Mira, o sea, cosas así que van desde una onda cagada de la risa a acción. Sí, es muy bueno. Muy bueno. Recomendado. Right. Nice. Continuamos entonces, señoras y señores, con la carnita. Y nos están preguntando cuál es nuestra obsesión. Nosotros solo lo contamos, ¿no? Sí. La madre es que la mira, produce. Estaba el review también de la película que yo fui a ver. Ah, perdón, dalo. Es un futuro distópico. Sí. O el pasado distópico. Ambos. Miren, Mara, aquí, spoiler, vea, spoiler full. Porque lo que voy a hacer es que, si no la han visto, evitarles que cometan ese error, vea. Danger, Will Robinson, danger. Full spoiler. Sí. I, Frankenstein. Es una mierda. Como diría nuestro amigo. El actor es el de dos caras. El actor es el de dos caras. Y la masita. Y ahí sale muy bien, eso sí. Que es la misma chava que salía, que era la novia de Chuck. Que le ponían la computadora en la cabeza. Que la chera, a mi respeto, y ahí sale muy bien. Puta, pero qué película más mierda. Tal vez algo bueno de la película, para empezar con pie derecho. Uh-huh. Es que toda la historia de Frankenstein te la cuentan en 30 segundos. Uh-huh. O sea, que el doctor Frankenstein creó a este monstruo. Pero ese es narrado. Narrado y te lo está narrando el mismo, el Frankenstein, el monstruo. Uh-huh. Entonces, morir, es que él hablaba normal. El apuesto monstruo de Frankenstein. Y que cuando el doctor vio la abominación que había creado, lo intentó matar, pero él sobrevivió. Yo sobreviví, dice, entonces fui a vengarme y maté a la esposa de él. Y entonces él después me siguió y yo me fui para el Polo Norte. Y como yo soy... A mí no me afecta el frío, pero él sí se murió. Va, punto. Sí, el libro. Ahí está. Y después se ve que él... Y ahí sí yo creo que se van ya completamente nuevo por todo. Porque... Marichelli no escribió eso. Sí, se trata de que había una guerra de demonios... contra gárgolas, y las gárgolas eran ángeles, uh-huh. que se están dando verga en la tierra y atacan al Frankenstein, uh-huh. los demonios. Uh-huh. Y eran rojos. Sí. Oh, y el Frankenstein logra matar un par. Era el Blue Demon. Una puta paloma, puta casi inmortal, vea. Uh-huh. Logra matar un par. Y lo agarran las gárgolas y se lo llevan ahí como, ah, venite vos, pasó paloma. Ah, estudió en la UCA. Y el hijo puta, mira, únete a nuestro clan y los manda a la mierda y se va. Pero en las cosas que él anda, le quitan un diario. Que es el... Ah, ahí están los muñequitos. Que es el diario del Dr. Frankenstein, de cómo lo hizo a él. Ah, entonces ellos podían levantar. Entonces dijeron, esto como que ha de ser importante, ve, así no, guardarlo en la bóveda, que nadie sepa que existe. Y ahí pasó. Total que los otros hijos de puta, los demonios, andaban buscando ya sea al Frankenstein o al diario. Ellos sí sabían que existía, porque ellos querían reanimar un montón de muertos que habían estado juntando desde ya no sé cuántos años. Y a todo esto, la película empieza en las épocas de Frankenstein y termina en esta época. ¿Sabes qué es Yedía, el cuartel? Mira, tenía un pozo pero increíble de millones de cuerpos. Desde el 1800 preservados. Ajá, porque ellos decían, cada vez que matan a un demonio, el espíritu de ese demonio se va al infierno. Y lo mismo la gárgola se va para el cielo. Entonces dice, es más fácil que un demonio tome posesión de un cuerpo que no tiene alma. Entonces, uh-huh, por eso querían el secreto de Frankenstein, para reanimar esos cuerpos y vénganse todos los demonios que ya nos mataron y de regreso. Pero puta, cuando los malos se dan cuenta de la mierda... Espérate, entonces Frankenstein no tiene alma. No tiene alma. Ajá. Ah, ok. Entonces, puta, yo que los malos, que las gárgolas he dicho, ah, puta, bueno, el Frankenstein, este puta no nos quiere ayudar. Pero este puta es un gran paloma, no lo van a agarrar. Puta, qué mes de diario, puta. Uh-huh. Y ahí se hubiera acabado el problema. Arrancarle tres páginas. ¿No? Bueno, pero para no hacerte el cuento largo, raptan a la reina de las gárgolas, la cambian por el diario, se les... Hay reina de la gárgola. Ajá, y al final, la masita... Es la doctora que la tienen los malos, o sea, haciendo pensar que ella es una... O sea, ellos no dicen, nosotros somos unos demonios, vea. Evil.com. Y que está experimentando de cómo reanimar a los cabrones. Bueno, al final, cuando ya tenían el diario y todo eso, y que ya la bicha ya sabía cómo reanimar a los hijos de puta. Y ustedes son malos. Ajá, ya se dio cuenta que son malos. Okay. Oí lo que hacen los malos. Entonces, a tu compañero, un viejito que tiene ahí, ¡pum! Lo matan. Va, hoy lo vas a tener que reanimar porque él es tu compañero. Y así es como la obligan. Y yo... Espérate, puta. Y ella sí sabía, o sea, del... Ella había leído ya el diario. Ya lo había leído. Es como cuando mataron a la tía May. Ya vivió mucho. Puta. No, pero es que ponerle... ¿De qué putas te va a servir si ya te dijeron? Si lo van a revivir, lo vas a poder reanimar, pero no va a tener alma, no va a ser él. Ajá. ¿Para qué puta lo va a querer revivir? Y entonces... Y yo que ella... ¡Ah, puta! ¡Puta Mara, no me jaleó! O sea, yo lo veía tan fácil. Y el volado es que ya cuando ella está reviviendo al viejo puta, ya todo esto es un vergo de pijaseos, que sí, buenos efectos y todo eso. Está reviviendo al viejo. Secretamente, todo lo que ella está haciendo lo están copiando a todos los 300,000 cuerpos que tienen guardados. Uh-huh. Que lo hubiera cagado una vez. Que mira esto, ¿eh? Todos los cuerpos tienen una pantallita a donde dice reanimation. Un iPod. 0.05%. 0.1%. Unidades de reanimación. Sí. Yo dije, puta, así como los hospitales, que cuando estás enfermo, hay un porcentaje de health. Salud, 20%. Estoy hecho mierda, pero ya va a subir. Sí. Qué RPG, ¿no? Puta, qué película más mierda. Bueno, al final, obviamente, las gárgolas logran darle verga, y no sabían a dónde estaban los malos, y estaban a 2 cuadras de él. Y un castillo que tenían. Logran destruir todas las mierdas, pero hay un alma que logra subir. Y... Era Frankenstein. Se le zampa Frankenstein. Porque es el único que estaba reanimado. Uh-huh. Y ya cuando, pero ya vos te reanimaste en esa alma que no sé qué. Y solo ves que el Frankenstein abre los ojos. Este cuerpo es mío, le dice. Oh. O sea... Al final no terminé yo de entender, y no quería ponerle mucho coco. Si es que el Frankenstein sí había tenido alma todo el tiempo, entonces no se le logró zampar el otro hijo de puta. Uh-huh. O el alma que se le zampó era la de él, pero... Mm. Pero entonces al final no hubieran podido hacer ni mierda. Entonces, Mara, no pierdan tiempo en ver esa película, es una reverenda mierda. Ahí te están agradeciendo el ahorro. Ahí estamos, igual. ¿Cuántos dólares allá en México? Sí. No sé cuánto cuesta una ida al cine. Alright, señoras y señores, continuamos entonces con... Así es, señoras y señores, en esta ocasión fuimos al cine a ver un doblazo romántico de películas. Ah, sí. Miren, estas películas garantizadas para que sus parejas se le queden viendo así con para humedecer. Puta, yo vi que ella la parto y un bicho está con flores. Puta, es que no. Espérate, le llevó flores. Eso está más divertido que la película. Espérate, pero yo oía que él hablaba con voz. No, a la novia. Con la bicha. Pero puta, le hablaba como que le hablaba a un hombre. Mira, pasaron chupando cara una buena parte de la película. No, y le decía, mi amor, es que esta es mi infancia. Puto, ¿sabes que el bicho estaba? Él era el highlight de su año. Mira, si yo medio oía que él hacía comentarios. No, solo decía todo. No, pero cuando terminó la película, yo veo que él hace este gesto con las manos, así como de que, puta, qué sorpresa, algo falta. No, sí, es que el comentario que hizo fue, iba bien, iba tan bien. Ajá. O sea, que le había gustado la movie, pero no terminó para su gusto. Ah, okay. Así que, defendiendo ahí al sí, pero estaba... Al colocho. Mira, pero se veía bien obsesionado. Terminó la película, salimos del cine y lo vemos al Chero pegando una gran amasada. La mira, que lo dejó calenturiento. Y yo solo volteé y dije, me va a cagar de la risa que la bicha haya dejado una flor ahí, pero no se la había llevado. Sí, lo único romántico que había tenido todo el fin de semana. La pobre. No, si la llevaba a ver eso, yo creo que ahí scored. Yo creo que ella quería quedar bien con él. Sí, tal vez. No, entonces, ¿qué onda? ¿Empezamos con Robocop? Empecemos con Robocop, que fue la primera que vimos. Dice que la entrada cuesta $6 y las palomitas 10. Ellos ya no son palomitas, palomotas. Palomudas. Sí. Full spoiler, ¿verdad? Señoras y señores, vamos con full spoilers de un robot. Will Robinson, Danger. ¿Qué? No, de vampiro. No, este no. Robocop vampiro. Básicamente, es un remake del Robocop anterior. Pero si tiene... Fíjate que algo que teníamos, pero que al final realmente... No fue bueno, tanto. Es que no era remake de toma por toma, sino que agarró su... Sí, no era... Lado, no era su historia. No era Total Recall. ¿Verdad? Ah, cabal. Ahora, si vamos en orden... La primera impresión que yo me quedé así como que... ¡Ah! El musicón de entrada. Sí, ya bien como que era MIDI. Como que agarraron el mismo de la original. Ajá, puta mía, ahora lo tenemos en 45. ¡Ah, mierda! Me da la mara, se va a emocionar porque es bien retro. Mira, son 8 bits, lo tenemos. Sí, se oía. Es que agarraron el cartucho Nintendo. No sé, me esperaba oír un puta, no sé, un Danny Elfman. El MP3 me mandaste. Que al final... No, yo te mandé el MIDI. Ah. Del otro lado. El MP3. El otro lado. Fíjate, bueno, yo una, tal vez una queja para empezar con pie derecho. Ajá. 10 puntos. Una queja era que yo sentí que sí tardó un montón el origen desde que empieza la movie hasta que Robocop ya dando verga hacia los criminales. Es que era bastante tardado, o sea, tenía mucho elemento ahí. En este te dejaron conocer por un poco más de tiempo a Murphy. Ah, sí. Que en la, sí, en la otra solo, aquí estoy. ¡Ah, hijo de...! En la primera, como. Sí. ¡Hola, amigo! ¡Pla! Pero mira, pero por lo menos te dieron. Antes, el pijaseo de los Ed 209. Ah, sí. Que por lo menos te dieron acción, pues. O sea, se tardó en salir el Robocop, pero te dieron ahí una probadita. Y también la parte donde va, chivo, ya está el robot y está por lo menos entrenando. También estuvo bueno, pues no. Ahora, y también ocuparon la figura bien ridículamente, siento yo, porque te soy sincero, para mí fue un poco ridículo ver a Samuel L. Jackson ahí, de presentador de televisión. De Fox, básicamente. ¡De lío! Como Fox, ajá. Ya se me olvidó cómo se llamaba el nombre del personaje. Era algo de... Puta. I am Perry, no sé qué puta. Ah, el nombre del tipo. El nombre del chero. No sé qué factor. Ajá, este es el no sé qué factor y Novak. Era el apellido de él. Novak. The Novak Factor. Novak. Yo soy no sé quién Novak y este es el Novak Factor. Menos mal que lo vimos el sábado. Pero el chavo, un chavo completamente vendido en la idea de que... Como Fox. Que, ajá, cabal. Como Fox. El chavo completamente vendido para promover casi que el producto de esta empresa, que son robots que cuidan ¿cómo se llama? La sociedad. Policía, robots policías. Pero a un nivel súper extremo, casi que caricaturesco, que te digo que a mí me cayó un poquito mal. Es que... Estaba diseñado para caer mal el personaje, cayó mal que lo usaran en la película. Así, tan caricatura. Acuérdate que en la original era el producto de la época de Reagan. Sí. Que tenían que el hoyo en la capa de ozono y tenías que usar bronceador. Un bronceador que así parecía brea, pues. Parecía asfalto la basada. De ahí que un juego de mesa en vez de Battleship era guerra termonuclear, ¿verdad? Sí. Que, no sé, los carros americanos, the Sox, no sé cuántos. Era ultraviolencia en esa época, ¿te acordás? Un kilómetro por galón, una mierda así. Sí. Y era súper, súper violento. ¿Cómo se llamaba? Para que no te robaran el carro, pero electrocutabas al hijo puya que te estaba robando. El esqueleto, ¿sí? Entonces, y esta como que también es parodia, pero es parodia más actual. Sí. ¿Verdad? Con temas de que las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente, sí, pacificando a los locales. Pues, puta, pero viste que no te podían disparar un balazo. Había que reemplazar todo tejido corporal con plomo, ¿verdad? Sí. Gracias. Entonces, es otro tipo de parodia, creo yo. Sí. Sí. Pero no tan crudo. Yeah. Aquí está más bien hecho. No tenía tanto gore como la primera, Fede. No. La primera hasta se ve cuando te acuerdas el primer balazo que le vuela en la mano. Sí. Los dedos, o sea, la mitad de la mano. Llegando a eso, al henchman que cae en un volado de ácido y que después queda estripado. Puta, queda como que es el Toxic Avenger. Sí. Hasta la... Ay, ese era el papá de Foreman, ¿verdad? El que se deshace. El bicho que en la sala de reuniones de OCP, que lo escribían todas. Ah, sí. Leto 9, todo eso, sí. Bueno, las pruebas fallidas. Era PG-13. Las pruebas fallidas de tener un Robocop. Creo que eran las dos. Los chavos que se mataban. Arrancaba la cabeza, sí. Sí. Entonces... Esta cabal era más pulida, pero era menos violenta, aunque sí, lo que estábamos discutiendo a la salida era el shock cuando el Murphy ya lo reconstruyeron y le dice al doctor que lo está tratando, mire, déjeme ver qué tanto me quedó así de mi cuerpo original. Híjole, ¿eh? Puta, y le quitan las piernas, todo así, le empiezan a quitar pedazos hasta que queda solo la cabeza y los pulmones, básicamente. Sí, Hay una mano que así... El que no sin brazos, solo la mano. No conectado, solo la mano. Nada más. Pero fíjate que por lo menos la actualización que le hicieron al sistema operativo, digámosle, eso sí me llegó. De eso de que... Y las razones que te dieron, cómo te lo fueron llevando para que por lo menos yo salí con la idea de que... Puta... Necesitaban ponerle, aunque sea la mano del hijo de puta, para que dijeran, no es robot, es un hombre con que le hemos puesto partes. Porque era lo que necesitaban para tratar de meterse por la ley esa que necesitaban que fuera un hombre. Sí. Pero realmente el hijo de puta no estaba haciendo nada. A la hora de darse verga no hacía nada. Es que fíjate que esta es distinto, pero... Y daba algo de miedito al principio de que iba a cambiar todo esto de los temas, de los temas del original, ¿verdad? No tenía las directives. O sea, el tema estaba un poco más creíble quizás en este. El hecho de que... Era un producto. Ajá, es un producto. Y el chavo, o sea, lo necesitaban hacer porque lo que la empresa quería era vender sus robots y su inteligencia artificial para meterlos en... vender ese producto en todos los Estados Unidos. Era un mercado que... No podían entrar por una pinche ley. Cabal. Entonces ellos querían entrar con un producto nuevo. Cabal. Esa es la cosa que sí tenía sentido. O sea, sí, los cambios que tenían no eran así como que vos dijeras, puta, qué estupidez, sino que como sí lo había veía, una razón de ser. Como lo veía el otro de los malos. ¿El de mercadeo? El que les decía, puta, si tenemos un robot paloma y le están poniendo partes humanas, es un paso para atrás, le decía. Sí. Y tenía razón, pues. Pero lo que para qué necesitaban hacerlo. Porque va, el original, comparando. El original, el Murphy se murió. Sí. Fue declarado muerto. Entonces, al final, de alguna forma logran revivirlo, así te lo Frankenstein. Pero para ellos, él siempre fue robot desde que se despertó. Tenía programado las directivas y todo eso. Sí, es que él no se acordaba qué era, ¿te acuerdas? Empezó a recordar poco a poco. Sí. En esta, no, esta quedó bien hecho mierda. Podía morirse, pero le adaptaron esto como prótesis. Entonces no tenía las directivas, sino que él era humano con un volado prótesis así, palomísima, adaptada. Y un software palomísima que cuando bajaba el visor... Que era interfaz. Sí. Retomaba la inteligencia artificial... Y se lo enganchaba de que él estaba haciendo. Ajá, y se lo enganchaba de que él es el que estaba haciendo todas las cosas. Pero era palomísima porque el tiempo de reacción y todo era un as. Pero te digo, era muy bueno, pero no era tan bueno como los robotíos. Sí. Pero entonces, aquí fue como que al revés, porque a medida fue el entrenamiento, fueron diciendo, no, es muy humano, tenemos que hacerlo más robot. Hasta que el punto que el tipo ya ni reconoce a la esposa, le vale verga el hijo. Sí, curó. Dice que lo último que dijo es déjame a Manuela. Dice, por eso es que solo la mano. Solo la derecha. Puta, pero ojalá que le haya puesto por lo menos un Sugalactus ahí que lo pueda quitar y poner. Eso dice que después ya no tenía con qué. O sea, que a la esposa no sé qué beneficio va a tener. Traía, o sea, de que este lado salían las pistolas y más aquí podía sacar un Galactus. No, ya, pero le dieron la mano. O sea, coge el dedo, le decía. ¿Querés la mano que vibra o la que no vibra? La que gira. O la que solo hace. El gancho. O la que ahora rasurada. Ahora las dos giran. Sí. No, era wireless. La... Bluetooth, ¿verdad? La como que es la cosa de Adams. Fíjate que igual, hablando del traje, ya el traje, el negro ya nuevo. El negro. Cuando le pusieron el Sí siento yo lo mismo, el miedo que llevaba que no se ve tan robot, que se ve como armadura, como caucho, no se ve tan metálico. Era parte del contrato que tenía que verse él actuando, entonces con el casco. Y si lo ves tenía cierto sentido que se le diera más la cara, porque sí, él sabía que era él, pues, y lo estaban vendiendo no como robot, sino que como humano. Pero sí se veía bien, me llegaba eso del negro con la linita roja del visor. Puro Knight Rider. Sí, pero se veía bien chido. O sea, a mí me gustaba el look, aunque no se veía tan robot, pero sí se veía bien. Algo que a mí no me gustó fue el peso que le dieron al robot. Siempre bien similar al anterior, que era un robot pesado. O sea, se oía cuando caminaba. Bien robot. Súper ágil, pero le dejaron el sonido. Cada vez que daban los pasos se oía el plocón. Sí, se oía pesado. Plocón. Y los drums no se veían así, ¿verdad? Y los pies se miraban cholo, o sea, bien. Sí, y fíjate que estaba regio. Cabal, cuando él lo llevan a cuando que llega a ver de nuevo a su familia. Ay, que lo hacen en China. Pues ahí yo por lo menos, si le hubieran hecho el cuerpo un poco más como los drones, se hubiera podido poner su camisita y un pantaloncito encima. Eso se me ocurrió ya después de la movie, así como, bueno, o sea, realmente el Tel solo tiene un par de chirajos de tejido humano, pues pueden ponerle, vaya, hoy voy a mi casa a descansar, un esqueletito así medio mierda, ¿sí? Para que no asuste tanto. Intercambiable, pues, o sea. Ah, que le un plug and play así a diferentes tipos de cuerpos. Ahora necesitas armadura porque vas a ir a darte verga, te ponemos el tórax grande. El táctico. Que es, pero ya. ¡Ey, necesitamos que vaya! ¡Puta, si que no ando el otro cuerpo! ¡Solo ando el de coger! ¡Ya, qué gran paso! Sí, tendría su. Y un flashlight por el otro lado. Entonces, sí, el candado. Ese es el que tenía chiches, ¿verdad? Pero fue de chiches. Entonces. Casquito con pelo largo. ¿Te fijaste que Omar me hizo el comentario que el. El Luis, el compañero se llamaba Luis, que así se llamaba la bicha. Jack Luis, algo así. Ajá. Sí. Pero sí, Luis era un hombre afroamericano. O sea, sí. Hizo más la Luis. Ah, no, si al final le ayudó, vea. Sí, le ayudó. Sí, le ayudó. No, bien inteligente eso de que, te va a matar a mi compañero. Pum, me pongo enfrente y estos están programados para no matar gente. Uh-huh. Y sí le funcionó en esta vez. Entonces, sí. Que no lo mataron a él. Sí, aquí me llega que el Ed 209 en realidad era paloma, no era como el Ed 209 del otro, que era comedy relief. Pero fíjate que el Ed 209 de la primera era un hijo puta, para mí sí era paloma, pero lo que pasa es que tenían aquella su bazooka, que no me acuerdo que también era un arma super paloma, pero que ahí la... Una bala que disparaba, porque sí me acuerdo que el cañón era bien delgadito. Ajá. Parecía rifle, es que era un rifle de combate calibre de 50. Uh-huh. ¿No? Entonces, va, que se lo echó de un talegazo, pues. Sí. Pero aquí él, la pelea contra los estudiantes estuvo chida. No tenía el arma esa. O sea, sí le tocó darse verga y puti le voló verga. O sea. Y también, fíjate que... También tenían los clips infinitos de bala también. Sí. Uh-huh. Pero fíjate que algo que lo hacía PG y que también tenía sentido era el hecho que la pistolona que tenía tiraba taser. Tiraba balas de... O sea, podía tirar cosas no letales para shock, nada más por incapacitar. Que lo ocupa poco. Que lo ocupa un poquito, uh-huh. Sí. Pero si te baja. Porque de repente vos ves que le tira a alguien y va... Ah, no, puta, taser. Pero claro, era para no ser tan sangriento, más gente lo podía ver. Y que se diera gusto y le podía disparar a cualquier hijo. Empezaba a disparar y no pasaba nada. Y que al final no fue así como que, qué decepción, mira, qué mala. O sea, quería sangre. Uh-huh. O sea, por lo menos en mi caso, imagino que más de alguno haber dicho, esta es una aberración contra Robocop. Como el tipo que tenía la Parker. ¿No? Sí. No, fíjate que es que la queja de ese, yo creo que lo pude entender, era que al final de la original, Robocop dice, bueno, ya está todo así, sos el héroe, bien chivo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Para seguir combatiendo el crimen. En esta, ¿y qué onda? Ya son victoriosos, ¿qué vas a hacer? A ver, a mi familia. Y ahí se queda, se va a un cuartito con la esposa y el hijo, se cierran las puertas y ya no vuelves a ver a Robocop. Entonces era como que... Okay. Y cierran con el Samuel Jackson diciendo, puta que está mal. No, y así que... Perdón, ¿verdad? Pero sí, yo sentí como que ya mucho lo han hecho en otras películas y de poco a poco como que va rayando un poco más el disco eso de que nosotros es América, que es la mejor nación del mundo y la gran bandera al fondo. Pero en este caso era más parodia que otra cosa. Sí, pero no sé, a mí sí eso lo sentí, eso no era necesario. Yeah. Bueno, pero démosle puntaje, pues. Mira, puntaje. Espérate, antes que nada, antes del puntaje. Sí me gustó a mí también, o sea, a mí la película en general me gustó en general, pero me gustó que tiene pequeños guiñitos. Ah, sí, el racing. Bueno, ese que tiene un guiño a Robocop vampiro. pero sí, creo que no la han oído mencionar como una de las peores películas jamás hechas. Pero también ponerle, bueno, la música... Y que dicen lo de... Aunque en la primera era... Yo compraría eso por $1. Sí. Y aquí dijeron... Aquí no lo compraría por $1, pero lo dijeron. Y el otro de... Dead or Alive, you're coming with me. Sí. Pero él estaba refiriéndose a él, muerto. Sí. No al criminal. Cabal, pero salieron, pues. Ah, mira, algo que sí no me tuvo sentido... Era... ¿Por qué...? Va, aquí medio spoiler... puta más de lo que hemos dicho. Robocop descubre de que la jefa de policía era parte de los policías corruptos que estaban así en liga con el criminal este que lo mató al final. Va. Chivo. Entonces, ya estaba así que no sé si a matarla o qué, pero ya la tenía así como que mira. Confesado, si no confesaste. Y confesá aquí enfrente de todo el mundo. Plomazo. Y lo desactiva. Lo desactiva. Entonces, pero... Y después, no resolvieron ese pedazo, en realidad. No, entonces después de eso fue que la compañía ya se pone así como que full modo evil. Así ya se hacen, somos los malos y eso queda hasta... Tienen rehén a la esposa y... Pero no entendí por qué ese gran salto. Hey, Robocop, mira, te reactivamos. Ey, lleva a matar a esta bicha. Tuvimos que desactivar, pero igual... La metimos presa, ¿no? La metimos presa y todo, y ya estuvo, pues, ¿verdad? Ya pasó, se hizo justicia. Bueno, seguí trabajando para nosotros. No creo que hubiera sido así como inverosímil, pues. Uh-huh. Sí. Entonces, esa transición ya después a que él tiene que entrar y todo, excepto el de Berg, no me quedó así como que, no les quedó tan bien. Pero en general, en la historia la llevan bien y es buena, pues. Pero ya no, yo creo que ahí fue parte de lo que decía Michael Keaton. Esto lo podemos ocupar a nuestro favor para... Ver la parte esta de... para hacerlo héroe. Ajá. Mártir. Mártir. No, cabal. Que es mejor que un héroe. Sí, un mártir. Mártir. Sí. Entonces hagamos tal cosa. Bueno. No, la película tiene sentido. Para mí la historia sí me gustó. ¿Y a ustedes qué pensaron del hecho de la motilla en vez de que anduviera en carro como en la primera? Me gustó lo de la moto. No me gustó el pose cuando andaba en la moto, porque las piernas iban como para atrás. Cuando me o sea, bien extraño. Se conectaba la moto. Lástima que no tengo verga, porque esto fuera fabuloso. Y el escape de la moto, ¡ay! Me bajaba la moto y la moto sin presión fetal. Mátenme, por favor. Yo creo que se veía bien como para vender más juguetes, no, no sé. Pues está bien, pues. Ok. No ofendía. ¡Puntos! ¿Te comen? Fíjate que sí se lleva por lo menos un 3.5, está bastante bien. Si no existiera la original, pues la daría 4. Pero para uno comparando. Está dando medios puntos. Sí, imagínate, primera vez en la vida. Vale. Yo le doy un 4. Para mí sí. Y no podría decir por qué le bajo puntos. O sea, por qué no le doy 5. Pero no la sentí como un... Sí, es que... Como sí, una película que... Si alguien me pregunta qué tal está, le voy a decir, está buena, anda, vela. No, pero yo no salí... La harías. Como saben que eso es uno de los parámetros que yo ocupo. Yo no salí del cine así como que, ¡ey, hueputa! La quiero volver a ver, o voy a esperar a que salga en DVD para comprarla y verla. Uh-huh. Es posible que cuando salga en DVD sí la consiga y la vuelva a ver, pero no estoy looking forward a eso. ¿Cómo van? Yo le doy 4 puntos también. Fíjate que me gustó, es una película que sí me llamó la atención y de ahí es parte de lo que le decía el Tico Man. Yo estoy contento de que no me acuerdo tan bien de la primera. Yo sí me acordaba bastante de la Entonces, primera. Entonces, contento porque siento que esta la disfruté sin estar comparándola con la vieja. Sí me acordaba de los puntos claves de la primera. Entonces sí me gustó los cambios que hicieron. Me gustó que la historia made more sense ahora. Tenía como más sentido ahora. Estaba más clara por qué estaban haciendo los malos lo que estaban haciendo. Cositas que no me gustan. O sea, los chistecitos bayuncos de la primera, que en esta no lo hicieron tanto. No había comic relief. Terminó siendo una película un poco más seria, tal vez. Pero fíjate que yo cuando fui a ver la primera, la fui a ver no estoy seguro si fue un 25 de diciembre o un 1 de enero. Cuando la estrenaron. Sí. Y en aquella época, aquí en el país, para los que nos oyen de afuera, todavía se tenía bastante fuerte la tradición que ya está muriendo de fuegos artificiales, pólvora, reventar cohetes, como le decimos aquí. Sí. Heavy. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese cine, el cine estaba completamente repleto. Oías que estaban reventando cohetes adentro del cine. Wow. Un montón de bichos haciendo un despiche horrible. Bueno, hasta salió rodando desde arriba del cine un mortero así. ¡Pum! Y reventó. Tanto que ya estábamos nosotros con que, puta, si siguen así, mejor salgámonos y la vendimos a ver otro día. A ver. Las extras y todo, el mismo despiche. Empezó la película. Calladito todo. Calladito. Y terminó la película, salieron los... Empezó a... O sea, sabías que los bichos que llegaron a joder se clavaron en la movie y no hicieron nada, pues. O sea, los capturó. Sí. Esta no... No los hubiera capturado. No siento que tenga ese mismo efecto. Es que... Sí, cabal, es Robocop PG. Es que el anterior sí tenía eso de que la violencia, si vos ibas a chingar, la violencia que estaba pasando en la pantalla era más de lo que vos podías hacer. Era más shocking de cualquier babosada que vos te ocurriera en ese momento. Qué hacer. O sea, hay mara que va a extrañar el gore así del original en esta. Sí. En lo personal no me hizo falta. Pero y aún así sí tuvo el pedazo de shocking ese cuando se ve que solo ha quedado un pedacito de... La voz eso te pegó. Ese yo, Pero sí te digo, y algo que sí yo siento que lo manejaron bien, porque para mí la historia sí está buena, es que, ponele, el tipo prácticamente es un Iron Man, que no vuela y no tira rayos. lo comparé bastante, aunque vos tenés razón, esos eran más parecidos al traje que ocupaba el malo, el exoskeleton, pero lo comparé bastante con... los que ocuparon en la primera película de G.I. Joe. Entonces yo es como que puto, o sea, estamos viendo otra vez un traje que le está dando mayor fuerza a un cabrón. Deberíamos hacer un versus, tipo el traje de District 9. Ah, no. Contra esos DJ Joe, Robocop. Yeah. Iron Man, de verga. Pero... No, eso ni lo metemos. Pero sí lo manejaron bien. O sea, estaba viendo como que más de lo mismo, pero lo manejaron bien. O sea, la historia lo salvó. Yeah. Pero sí, se veía más robot el original. Sí, sí. No, la actuación de Peter Weller es muy buena, uh-huh, en ese sentido. Uh-huh. Okay. Bueno, entonces, después de ver Robocop, obviamente, ustedes estaban así una gran orgía porque la dejó así, sí, con, sí, sentimientos románticos a su pareja. Ah, esa, sí, película, sí, la dejó húmeda a la pareja. Vale, así, chorreando. Sí, chorreando. Con ojos de hazme tuya. Sí, sí, sí, sí, sí. De entonces, asma tuida. Sí. Entonces, para rematar, para sellar el trato, la llevaron a ver 47 Ronin, obviamente. Uh-huh, uh-huh. Sí. Que eso debutó aquí también este fin de semana. No, ya a mí ya me tocó ir solito. Con la Manuel, con la Rosy Palm. Rosy Palm. No. Entonces, y la mía sí está conectada. Sí, se siente. Tiene doble acción. Sí. Pues sí, entonces, esta película está basada en una historia real. Uh-huh. No sé si vemos la... No, contamos vamos primero la película y después vemos... Primero la película y después le contamos lo real. Porque... Hey, spoiler, Mara, también. Aunque esta película tiene más tiempo de haber salido. Sí. Aquí vino tarde, sí, pero... películas. Señoras y señores, esto es... Parece que... Danger, Will Robinson, danger. Full spoiler. Alarm. Parece que una película del 94, pero creo que solo fue en Japón. 47 Running y también creo pero que como era... que estaba leyendo en historias como que al principio no podían como mucho ocupar los nombres, ¿verdad? ¿Cómo así? Los nombres verdaderos de las personas como que no sí son no, en las otras películas. Ah, sí, uh-huh, pero eso era en la época feudal de Japón cuando todavía estaban vivos algunos descendientes. era tu vecino, ¿verdad? El hijo de Oishi. Entonces Oishi la cagaron cuando quitaron el lele, dijeron Oishi, güey, puta. Ajá. Entonces no se podía, pero sí han salido versiones y todo que Oishi, ya sabes todos los hechos, pues ya. Ahora, bueno, la historia empieza con los hechos de esta película, o mejor dicho de la historia original de los 47 Running. Es... Son pura coincidencia. ¿De 1800 y la Juana o de mil cuánto? No sabes tú. Porque sí es en la época donde por lo menos ya los Dutch fue ya estaban ahí. Al principio del siglo XVIII, o sea que 1700. Ah, ya, yeah, 1700. Ok, alright. Sí, era la época de Tokugawa Ieyasu, sí, el emperador. Ok. La cosa es que empiezan con una provincia que no me acuerdo cómo se llamaba. Aku. No, no estaba. Aku, sí. Aku. ¿Dónde va a llegar el emperador a visitar? Entonces. Ah, no, perdón. Empieza con Keanu Reeves, que lo encuentran en el bosque. Yo ¿Dónde era bicho? Encuentran yo después me perdí porque lo encuentran. El bicho que lo encuentra lo quiere matar. Ese bicho es Oishi. Y el. Que ¿el es papá? Que es de la misma edad, supuestamente, de este Chuck. Y el Chero, papá le dice que no. Que se llama Kai. No, Oishi no es el papá de... Oishi no es hijo del Lord Asano. Es solo uno de los... Samuráis. Samuráis bajo su cargo. Ok, pero ese Oishi es el que al final le ayuda. Oishi es... Que al final lo va a traer, lo va a rescatar. Lo va a traer. Ok. O sea, nada que ver con la chava. Oishi nada es el jefe de los samuráis. Ajá. Ya cuando sí, crece del batallón. Cuando crece Keanu Reeves, ya él es el jefe de los samuráis. Uh-huh. Entonces va, encuentran a Keanu Reeves. Le ven unas marcas en la ñola, en la cambexa, que dice que es un demonio y lo querían matar. Y como demonio, que tenían razoncita. Un poquito. O sea, el chavo supuestamente... El chavo crece con la hija de Asano. Es un half-breed, o sea que es hijo de... ¿De un inglés o de un holandés? De un extranjero. No, alguien no oriental. Ajá. Con una japonesa. Es medio gallín. Cabal. Entonces, él crece y se hace bien amigo de la hija del Lord Asano. Pero igual él es half-breed, entonces no es como que puede casarse con ella, vivir en el castillo. Y que según tengo entendido, esa onda del racismo japonés sí es bien chuca. Todavía está ahí. Todavía existe bastante. Okay. Entonces, ya después pega un gran salto. Y sale que este trabaja como cazador, como tracker. Uh-huh. Puede rastrear bastante bien al escritor del bosque, entonces lo tienen en cacería de un demonio medio frío, así. Puta, pero es que ese... Bien mononoke. Yo al principio me imaginaba, más sea, van a oso. Salir con un lobo, van a salir con un oso. No, pero ya después cuando lo oíste, puta, puta, monstruo. Yo dije, como venado de seis ojos, todo así. Irán a sacar algún dragón, dije yo. O sea, no sabía yo qué tan fantástica iba a ser la película. Puta, pésimo, puta, es que puro Mononoke. Sí, y, o sea, y más feo, porque el de Mononoke era un jabalí gigante. Pues. Que vale, endemoniado. Pero este era como que el rey del bosque de Mononoke. Ajá, es cierto. Venado con gran cornamenta. Tal ego, Dios. Y cola de escorpión, casi. Puta, y la manejaba bien lejos. Tenía un ojo en la punta. No, pero bien chivas esas escenas. Esa escena estaba muy buena. Se ve que Keanu Reeves, obviamente, como el único extranjero ahí en una película de japonesas, es el más paloma. Claro, claro. Entonces, logra salvar a un samurái que después como que toma crédito por la muerte de la criatura. Pero fíjate que la verdad es que él no dijo, yo lo maté, sino que los demás asumieron que lo había matado y él tampoco dijo, no, miren, yo no juego. Fue aquel, pero no, claro. Y el Keanu Reeves tampoco. Pero después el otro, el Oishi. El Oishi se da cuenta. De Keanu, puta, solo este está con sangre, el otro está limpito. Uh-huh. Entonces, después de eso va a haber igual de que va a llegar el emperador ahí a Aku. Uh-huh. Y este sí era el hijo de Oishi, vea. ¿Quién? El que tome el crédito por haber. No, era otro samurái. Puta, yo me estoy confundiendo. No, lo confundía. Era otro samurái, así nada que ver con O sea que los japoneses estos, hijos de puya todos, ¿cómo se llaman? Todos prejuiciados y ¿cómo se dice? Racistas. Ajá. Todos son igualitos, vos. No sabes la diferencia entre los ellos. Son racistas estos cabrones japoneses. Todos iguales. Entonces, ¿Oí como un sonido de Skype? Pues no hay nadie ahí conectado. No. Bueno, entonces, están en todos los preparativos y están esperando que llegue el chamaco. Van a ver eventos, juegos, obras de teatro, ballet, no sé qué puta. De todo así. Y un campeonato. Y un campeonato. Campeonato. Entonces, uno de los que llega es Kira. Kira no sé quién putas. A ver, ¿cómo se llama este? Kira Yoshinaka. Que era parte así de otros. Era otro rey de feudal. De otra ciudad. Otro señor feudal de por ahí. Entonces, ahí lo que pasa es de que hay una bruja. A eso. Que tiene heterocromía, o sea, tiene los dos ojos de distinto color. Y el Keanu Reeves la ve así en forma de zorra. Y él la ve cuando mató al... Cuando mató al demonio. Sí. Cuando mató al demonio. Ahí lo vio como zorro. Ajá. Como zorra, pues. Y después la ve como humana y, puta, los mismos ojos. Entonces, ahí hace el clic. Medio previene a Oishi y no le cree. Pero la chava sí estaba confabulando en contra del señor Asano. Y primero envenena al ¿cómo se llama? Al campeón. Tanako. Ah, que el campeón de Asano iba a ser el samurái que se tomó el crédito por la muerte de él, del monstruo. Entonces, cuando no puede ir, porque lo deja todo hecho mierda. Y le va a tocar pelear con un hijo de putón. Puta, el Shaquille O'Neal japonés, cabrón. Sí, y en la armadura del Silver Samurai. Puta, sí, enorme. Entonces, sale Keanu Reeves. Bien chiva esa armadura. O sea, es que la verdad es que la película está bien hecha y todo. Mira, las armaduras también es lo único, porque los otros trajes eran bien pimpas. Sí, yo los veía bien setenteros de películas. Pero fíjate que ellos así son. Casi. Siempre los he visto así en todas las películas. Me recordó a Flash Gordon, te digo. Puya. No le pedí que sí. Y las coreografías de las peleas estaban bien chidas. Mira, eso sí. Puta, qué buenos piaseos. Ese sí, comentario. Por un momento vos decís 47 running. Esto es como 300. Está el número, tiene. Entonces, pero no es de eso de que voy a dar un golpe y cámara lenta y que ping, sino que aquí era pa. Puta, rapidísimo. Qué bien, buena pelea. Coreografía. O sea, muy buena. Y todas. La pelea en el barco cuando van a traer al Keanu. Puta. Espérate, pero ahí, bueno. La onda de eso que no me gustó a mí, cabal, como decía, se miraba en el póster este chero todo tatuado, no sé qué, y en la película sale menos de 5 minutos. Eso como dos. Es para la segunda. Para dos diálogos, tío, y ya nunca volvió a salir. Nunca más volvió a salir y no se dio verga. Y, ah, no. Solo le preguntó, y mira, ¿dónde vas? Ah, tal parte. Ah, chivo, ok. Qué chivo. Jamás volvió a salir. Ya estuvo. Bueno, la cinematografía estaba fabulosa. O sea, en realidad es una película bien bonita de ver. ¿Sabes lo que me gustó también? Es que no abusaron, realmente lo ocuparon mínimo, Eso de que acuérdense que yo crecí pensando que los chinos volaban, ¿verdad? O sea, eso de que pegan los grandes saltos y que van de las copas de los árboles, que en los animes se ve bien chivo, pero en persona no mucho. Sí. Y que este solo Keanu Reeves lo hacía y de mala gana, porque... Ajá, no sería... y si te fijas, lo hizo ni cuando mató a la primera, a la criatura, que también, puta, ya viene, y aquí está la espada, tengo que llegar antes, que era casi la misma situación. Uh-huh. Y no lo ocupó, y después te dicen que él la había... prometido que nunca iba a ocupar ese poder, ¿verdad? Pero, y al final, cuando lo ocupa, tampoco se ve así como aquello de que va volando en el aire, sino que es un efecto bien chivo. Ah, sí. Entonces, eso sí me gustó, porque yo tenía miedo también de que fuera de ese tipo de películas. Bueno, entonces, al final lo que pasa es de que la bruja hace que Asano crea que está salvando a su hija, pero realmente ataca a Kira. Es que él, según él, ve que Kira estaba violando a la hija. Entonces, por el ataque en su, queda sentenciada a la muerte, por honor a su título, a su servicio, dejan que haga seppuku, que se suicida. Y entonces, estaban con el temor de que los samuráis de Asano iban a cobrar venganza, pero al final dijeron, no, ahorita no podemos. Y ahora, todas esas escenas y bien poca sangre, vea. Sí, hasta cuando les cortan la cabeza, no se ve nada de sangre. No. Son de plastilina todas ahí, ¿no? Sí, hasta cuando agarran la cabeza del... No se ve goteando, ¿no? No se... Ajá. Cuando se abre el estómago, no se ve las tripas, uh-huh. Sino que lo hacen así con y está tomas. Bien, quizás le quisieron bajar un poco el gore, pero siento que se les pasó de la mano. O sea, por lo menos se hubiera visto que se manchaba de rojo la camisa blanca que andaba, vea. Pero bueno. Sí, porque no creo que sea poquita sangre. Entonces... queden con eso de que va a cobrar venganza, pero al final el Oishi, que era el jefe de ellos, dice, no, miren, si vamos ahorita, están todos los soldados de todos los señores aquí, nos van a matar y aparte se van a joder a todo el reino. Entonces, calmación. Uh-huh. A Keanu Reeves lo mandan a la mierda, lo venden a la esclavitud, se llevan a la hija de Asano porque se va a casar con el Kira. Llegar a casarse con el Kira. Para uh-huh. unir los reinos, porque dicen, no, ya se murió el jefe de este reino y Mira, y hay un paréntesis. Te dicen al principio, cuando te explican lo que es un ronin, uh-huh. que es un samurái que se ha quedado sin su maestro. Sin su maestro, pero te dicen ahí que es un gran deshonor para los samuráis quedarse sin maestro. Sí. Y si le va a puta le da una gripe y se muere, ¿cómo? También era un deshonor. No, sí. Eso no. Ahí no. ¿Cómo no? Sí, vos tenés que ir a conseguir el pipa por Ruby. No, pues sí, es que eso es lo que a mí me quedó. Y después no, yo como amarrando, dije yo, tal vez en algún caso que muera por causa natural hay otro que asciende al... No, pues sí. No sé, sí. Pero... Sí, sí. No te van a decir, no... No combatiste eso. Al fin y al cabo, me imagino que toda la familia del jefe tiene su nivel de ascendencia. O sea, como cualquier otro sistema feudal, ¿verdad? Que el se muere el tata, pero el hijo o el primogénito es el que toma. ¿El primogénito o el primo? El parito. Y los samuráis están como que comprometidos con la familia, con el linaje, digamos. Entonces, fallarle a tu jefe es como que hey, entró un enemigo y lo mató. No, pues sí. Ahí sí. No, ahí sí lo entiendo. Ajá. Bueno, entonces... a Loishi lo meten preso y después de un año sale y él sigue con la idea va, hoy sí ya no y supuestamente pensar. Lo zampan bueno preso en un pozo por un año y supuestamente para quebrarle su voluntad y medio sale y bueno qué hora más de puta. ¿A dónde está el león que tengo que peinar? Está más bravo, ¿sale? Entonces reúne a los que puede a los 47 primero reúne a Keanu Reeves que dice no sin el sí, el extranjero no podemos hacer. Y el primero que va a buscar. Y entonces lo saca de la isla de donde están los extranjeros, que es realmente un grupo de barcos amarrados en una bahía y ahí están todos los extranjeros. Pero qué se da más. Esa pelea es muy buena. O sea, tanto la pelea que se está echando el Keanu Reeves cuando él llega y después cuando se da verga contra él. Sí. Y ahí que te dio a entender vos que él, el Keanu Reeves realmente estaba como endemoniado y no se dio cuenta que él era o. Fíjate que... Porque hasta que le menciona a la bicha, como que... Sí, como que ajá. Sí. Pero... Y le hace una seña, así. Con la espada. Ajá, como decir. Ah, chivo, ya quiere escapar. Uh-huh. Vámonos. Pero sí, yo creo que sí. Él ya lo tenía. Ya como que estaba directo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando le menciona a la bicha, y ya, huevo. Bueno, al fin, tienen que... menos de una semana para matar al tipo. ¿Por qué va a casar? llegan a cerca de la casa del chamaco. Ahí bien pizza, right? Sí. Kill my father. Ya te lo dice. Y después tienen que buscar espadas. No, que no tenían. No tenían. No. Entonces tenían armas. Tratan de ir a la aldea de los que forjan espadas. Ven que ya los mataron a todos. Entonces, ni modo, tienen que ir al donde viven los Tengu, los que le habían entrenado a Keanu Reeves. Puta, qué feo, cabrón. Sí. Que eran como pájaros, eran como halcones. Sí, bien, medio bien feo. Pero no te explican, ¿verdad? No, o sea, son demonios, ya estuvo. Pues sí, pero eso es parte de lo que me gustó. O sea, no se metieron acá. Ah, sí, que los Tengu, que es, vienen de no sé qué. Ah, ni mierda, ahí están. El viejo de Aliens, así con el pelo. De los memes. nada, a mí me gusta cuando dice lesbian. Si te da dos caras. Entonces, le logra superar el reto que les ponen los Tengu, que era simplemente no saquen la espada en su presencia y les dan las espadas que necesitan. Pero eso me quedó mal, de que, ah, oh, que son las espadas legendarias que cortan cualquier mierda. Puta, a las 2 minutos ya habían quebrado un vergo de los samuráis. No les sirvió de ni mierda. O sea, al final se convirtieron en espadas. O sea, al final. Espadas comunes y corrientes. Qué vergón que están las espadas, pero no es como que gran... Igual que poner el... Gran ventaja. Bueno, ya vas a llegar, dale. Vale, entonces quedan medio hechos mierda, pero logran... eso, afuera de la granja donde estaban, ya todo desmoralizado, llega una tropa de actores que iban a actuar en la ceremonia de bodas de ese tipo. Hicimos un comentario parecido con Robocox, que te fijaste que en esa parte en la que vas ahorita, es la única parte que medio sale un comic relief. Ajá. El gordito. Ah, el gordito, sí. Y hace un su par de chistes que no caen mal, no... Y después ya no. ¿Mm? O sea, como que dijeron, ah, metamos este par de chistitos, pues ahí va. Entonces, cayeron bien, no jodieron la película, no debían la historia. ¿Cómo? Lástima que se murió el gordito. Ya, por eso no puedo seguir haciendo chistes. Sí. Pero hasta eso me cagó de la risa cuando le dije, te tengo que hacer una confesión. Yo te tiraba piedras. Sí, yo sabía que era vos y se salía la panza atrás de los árboles donde estaba escondido. Me cagó de la risa. Todo bueno. Pero bueno, no. Entonces, se meten. Y ya tenías practicado el acto de los... Pues te veas algo exagerado y todo, ¿eh? Pero antes se ve que firman el documento. Esto sí es parte de la historia real, ¿verdad? Que firman su documento y dicen, ah, ¿por qué hicieron lo que hicieron? Bueno, entonces la cosa es que entran como actores, la parte en que están despachando a los guardias del Kira. Bueno. Chivo, así como chivo. Se los echaba. Una gran chivada. Bueno, y chivada. Que la verdad que ellos, ponele... Eran como ninjas. Lo que hicieron... Un poco exagerado era de que el que estaba, que era el Oishi, ¿verdad? El que estaba bailando ahí en medio de sí, como una super mujer. Que parecía Jiraiya. Ajá. Eso, puta, se tuvo que aprender el baile en 2 días, ¿verdad? Pero, bueno, si era samurai, tal vez no le era muy difícil. Pero realmente los otros que andaban saliéndoles a todos los guardias y matándolos poco a poco, si ellos estaban en su... Era su ciudad, pues, o sea, ellos se tenían que poder hasta la última puerta por donde se podían meter para llegarles por atrás a los, los tipos, ¿verdad? Sí. La verdad, sí. Pero, bueno, se los echaron así bien a los ninjas. Y después se arma un gran despije, porque no logran matar al Kira dentro de la presentación. ¿Qué fue lo que le salió mal? Es que un guardia sí los vio. Ah, y logró tirar una flecha, y le dio a Loishi, lo rozó. Le sacó de curso la espada. Entonces, bueno, se hace un gran despije. La bruja contra el Keanu Reeves, porque él también tenía su poder mágico. Ahí sí hubo algo que me decepcionó. Ajá. Que fue que vuelve a salir el hijo de putón. Ah, puta. El Shaquille O'Neal, y vos decís, este pijaseo lo quiero ver. Y no sé. Y se le echan como una bomba. Y ves que no tenía nada dentro, era solo armadura, ¿viste? Ah, es cierto. Sí, sí. Entonces, cabal, eso decepcionó un poco. Sí, porque yo hubiera querido ver el pijaseo. Cabal, que tal vez alguno de los segunditos se lo echara, o entre varios. Ajá. Entre varios hubiera sido chivo, fíjate. Para. Y. Porque eso es parte de la historia verídica, que el puto no había nadie allá adentro. Sí, claro. Sí. No, y también, bah, al final el Oishi se encuentra a Kira, pelean, pero realmente el Kira no es como que gran peleador. Bueno. Se lo echa medio rapidón. Fíjate que yo sí tenía la idea por los entrenamientos en los que se había visto el Kira. Ah, no se veía como que sí podía ver, ya sí que era paloma, pero un samurái creo yo que era más paloma que él. Pues. Y el Oishi se lo acaba rápido. No, y Kira se estaba dando duro con sus propios samuráis también. Supuestamente. ¿Cómo? Ah, cuando estaba entrenando. Y pues, sí, esos entrenamientos eran los propios sí, samuráis de él. No, pero también los propios samuráis no le van a dar con todo, pues. Bueno, sí. Antes si uno le pegó y después lo agarra patadas. Uh-huh. Entonces, vale, entonces tal vez ahí lo chivo era ver al Keanu Reeves contra la bruja que se hace dragón. Los matan a todos. Fíjate a la bruja que, y al Keanu. Pero fíjate que ahí me gustó algo que también dije yo, ya sé por dónde va, y que al final no. Que dije yo, puta, lo Ishii se está dando verga con el Kira. Uh-huh. Voy a ver a quién le va a tocar darse verga al Keanu Reeves. Uh-huh. Y porque dije yo, puta, van a caer en el cliché de que la bruja se va a terminar dando verga con la princesa. O sea, mujer contra mujer. Que pasa bien seguido en otras películas. Sí, también. Y yo, puta, o sea, no le va a poder hacer ni mierda. Y, sí, pero poco y realista no, que la. Y no, pues, y... Sí, porque al final la bicha no hizo ni mierda. Entonces... Uh-huh. Pues es que una princesa, o sea, no le puede dar verga. Vienen, descabezan al Kira. Le hacen seppuku con la misma daga que se mató a Asano. Y llevan la cabeza a través del pueblo hasta la tumba de Lord Asano. Entonces ahí la presentan, la daga con la cabeza, y después se entregan al emperador. Entonces el emperador dice, joder, puta. Les dije que no se vengaron, así que ni modo, tengo que sentenciarlos a morir. Pero como siguieron los conceptos de Bushido, los voy a dejar que ustedes se suiciden. Entonces ellos, ganamos, nos vamos a matar solos, qué bien. y se rajan la panza. Pero al final viene el Asano y le dice, sí, vamos a... El reino pasa de regreso a la chica. Uh-huh. El hijo de Oishi, vos no te vamos a matar. Ustedes y conociendo a los demás, conociendo a ellos, yo creo que eso de que no dejaron que se matara el hijo de Oishi ha de haber sido como algo de deshonor para él, vea. Ah. No, porque quería que el linaje del héroe se... Pero para ellos era un honor morir y porque... No sé, a mí se me hace como que si eso en la vida real. Pudiera como que puta, voy a vivir insulto, con voy a vivir con eso de que mis compañeros siguieron su y a mí me perdonaron. No sé, me da esa idea, no sé. No creo, fíjate, porque al fin y al cabo vos estás sirviéndole al emperador, pues. Entonces, y también por lo menos se ve que el Keanu Reeves antes de morir la noche anterior como que se coge a la chica del... Pero yo creí que iba a salir algo así como que, la dejó preñada, y este es el heredero. Uh-huh. Sí, es que fíjate que hay un montón de clichés que no tiene. Uh-huh. Entonces, o sea... fíjate que también, igual como Robocop, la película es buena, pues, bueno, no es así como... A mí me gustó más. A mí me gustó esta que Robocop. Y esta sí la quiero volver a ver. Aunque sea en mi casa, ¿verdad? Sí. Tal vez no en el cine, porque puta las peleas. Fíjate que... Las peleas esas están de volverlas a ver y... Es de hacerle el editaje de solo peleas, porque... Es no de toda la película en sí, te soy sincero. Esta película la disfruté por el color, por las tomas, por... o sea, en realidad es una película bien bonita de ver. Fíjate, o sea, que se deja ver bien. Y fíjate no que sé está... No sé por qué le fue tan mal, porque realmente no le fue nada bien. Y fíjate que está... O sea, por el final. Se me hace que esta es una película que sí ha de valer la pena porque está verla en 3D. Nosotros la vimos en 2D. Sí, nos traemos en 2D. De ahí. Pues, igual, no me arrepiento haberla ido a ver en 2D. Uh-huh. Pero sí tengo ganas de verla en 3D. Tendré que ver los episodios anteriores para ver cómo le fue en sus debuts, porque... Yo la busqué ahora y no. Debutó allá por noviembre, diciembre. Y lo que pasa es que le tocó contra Thor, le tocó contra el Hobbit, sí. Le tocó contra Heavies. Heavy Hitters. Ajá. Sí, hombre. No le fue y nota, y la historia, te doy. Bueno, o sea, mira, yo creo que también cualquiera que se haya esperado una película Hollywood bebe esta onda y dice, ¿qué? Hicieron todo esto y todos modos se van a morir. What the fuck is wrong? Pero tal vez la forma en que se mueren no es como 300, te quedas heroicamente en batalla, sino que... No. Bueno, para ellos sí. Tienes que matarte. Uh-huh. Ok, agarra la... Para ellos era la muerte más honrosa, ¿verdad? Tiene sentido tal vez en Japón, ¿verdad? Es que fíjate que la mayoría para nosotros era como que... La mayoría de historias japonesas terminan así. Evangelio. O sea, porque sí. Pero Verónica, bueno llevamos a mi esposa y ella sí fue como que... Lo odio. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué película más basura? Porque es que se mueren, de todos modos se mueren. Entonces me imagino que mucha gente está esperando de que el Keanu Reeves se quede con la bicha. Cabal. Y se quedó hasta su muerte. En los 10.000 vidas y mundos que la iba a ir a buscar. Hasta que la muerte lo separe. Ya se murió. Entonces, mira, leyendo en Wikipedia la historia real, o sea, si se matan ellos todos. Sí, es que eso no lo dudo. Y el hijo de Oishi también, o sea, ¿también, se salva, no se salva. Pero Ishii tenía más hijos, entonces... Ah, ok. Entonces sí había linaje. Estaba viendo también que Lord Asano no tenía hijos. Porque la princesa es inventada. Igual Kai. El Kai... No, Kai sí. Kai no existe. Kai no existe. No había Kai. ¿Y contra quién peleó? Contra mi mierda, ¿no? No, es que va, la onda de Asano y Kira. Kai es Kira, perdón. Kai es Keanu, pa. Sí, no, Kai obviamente no existe. Eso pasó, pero era por cosas de política. Que Kira lo insultó, el otro sacó la daga y ya le quería matar. Pero eso era en el castillo del emperador. Entonces, sacar un arma en el castillo del emperador era automático muerte. Entonces, el tipo fue forzado a suicidarse. Sus 47 Ronin, de entrada, dicen, bueno, vamos a vengarnos, pero vamos a planear bien la cosa. No creo que metan a Loishi, no lo metieron preso, sino que él estuvo, salía que él estuvo todo ese año esperando y planeando, pero él, para hacer de, creer de que no estaba buscando venganza, se iba a burdeles a cada rato. Y así actuaba como que le valía verga. Entonces, realmente... Buena manera de... Sí. Ah, sí, no. Me tengo que ir al burdel, mi amor. Para que piense... A seguir planeando la muerte del otro. Sí. Ay, yo sé que lo va a hacer. Pues. Sí, vamos, sí, por eso. Pero eso de que le dice a la esposa, mira, te divorcio, y va, eso también pasó. Yo leí un comentario ahí, no sé si en lo que tú nos enviaste, Juan, como que sí habían bastantes diferencias entre la historia... No, tal vez no esta última, sino que la historia dragón, que se come, que, sí, la historia que se cuenta con lo original, pero que lo han contado tantas veces que ya hay muchas cosas que saben que no existieron, pero que lo toman como que es parte de la historia original. O sea, sí, como sí. Que está bien, sí, ya se perdió la historia original. La ficcionalizaron, cabal, es como que los gringos contaran de la independencia y que logran armar un robot de barcos de guerra, mira, así. Assassin's Creed, digamos. Entonces, de aquí a ya, 300 años después. Ah, sí, no, se hicieron el robot. Sí, que Washington cortó un cerezo y de ahí armó su robot. Entonces, ¿qué más? Había diferencia. El Kira ya estaba casado, o sea, no era que se iba a casar con nadie. Sí, porque no había princesa. Y de ahí lo demás que sí, le cortan la cabeza al tipo, lo llevan hasta la tumba del otro. Antes de firman un documento y eso se lo dejan a unos sacerdotes donde estaba la tumba del chamaco, y después le dice, bueno, nos vamos a entregar al emperador. Y el emperador dice, no sé poco, cabrón. Mueren todos, y los entierran a la par del Lord Asano. O sea, los entierran como con honor, con digamos. Honor, los entierran con honor. Incluso mencionaban de un tipo que vio a Oishi así, a verga, mientras estaba pretendiendo, ¿no? Que no le importaba. Y eso que lo ve, puta samurai, que de mierda, que mira, que el honor, que el bushido, y ya se te olvidó, cabrón, sos un ebrio, que no sé qué puta, y lo pega patadas y todo eso. Y el otro no puede decir nada porque, o sea, es el plan. Entonces ya cuando están todos muertos y que se sabe así, porque fue una historia espectacular en su época, lo ve y dice, pues puta, te va a la tumba y se disculpa, así, ante la tumba que y se mata también. Pues cuando se mata a él también lo entierran ahí cerca. O sea, bien raro eso. Pero sí, hombre, la película es buena realmente, no se pierde tanto irla a ver. También le daría unos 3-5. Mira, la historia yo siento que es bien, es un tanto predecible. Sí, sabes que, pero visualmente es increíble. O sea, el monstruo que el demonio que matan al principio, los demonios que supuestamente que habían entrenado a Keanu Reeves, no te dan demasiada explicación de cómo él había llegado a parar ahí o por qué, te lo medio menciona, pero tampoco es que pierdan tiempo en eso. Ah, o sea, ya lo dan por hecho de que hay demonios, hay cosas sobrenaturales en esta época. Bueno, si viste que le dice que, ah, que vamos a ir acá, estos demonios nos den. Si eso es un mito, yo los he visto. Entonces, Y las peleas, puta. Yo sinceramente, ¿vos dijiste 3.5? 3.5. Yo sí le doy 4.5 porque, mara puta, esas peleas las tienen que ver. Si no las han visto, vean. Están al nivel de atractivo que Sucker Punch, diría yo. Abusaban de la cámara lenta. Sí. Fíjate que ahorita estaba pensando en Crouching Tiger. A mí me gustaron más estas. Estaba pensando en Crouching Tiger, Hidden Dragon. Pero ahí abusaban de los saltos, de sí, lo que yo te decía. Abusaban de los saltos y eran peleas de 20 minutos. No, y eso es Kung Fu. Aquí eran peleas rápidas, cabrón. Pues es que son onda. Peleas y que vos lo ves. Ponele, hay una parte que creo que es el cuando se está dando verga con el hijo de putón, porque sí, en el torneo se da verga, pues, pero paran la pelea antes de que ya se lo iba a quebrar. Que él le tira un espadazo y que el hijo puta le termina de bajar la espada. No, es que a mí me encularon esa pelea. Es que costaba escribir también cuando está dando verga de Oishi con Keanu Reeves, con Kai. Uh-huh. Que puta, se les trababa la espada y después pasaba a la otra mano. No sé. Tal vez una vez cada 3-4 meses. Que a mí me agarra como una necesidad de que puta, tengo que ver una película con una buena pelea de espadas. Uh-huh. Y realmente tengo bien pocas opciones. Por lo general termino viendo Kill Bill, pero es como algo exageradita, uh-huh. No sé. Y esta va a venir a llenar esa necesidad. Tranquilo. Puta, porque es que son unas peleas buenísimas. Entonces, yo sí le doy 4.5. Yo le doy 4. 4.5. Yo le doy 4.5. 4.5. Es una película, de nuevo, bonita. O sea, en el sentido de buenota. Bueno. No, de atractivo, visualmente hablando, es una película guapa. Guapa sí, la película. De esas que te dejan. Actuación. Es Keanu Reeves. Ya, mira, por lo menos no molestó la actuación de Keanu Reeves. Es que tenía que ser papel de estoico y así, taciturno. Sí. Cabal. Porque ponele, si vos lo comparás contra la escena que a mucha gente le gustó, que es cuando está el Keanu Reeves en Matrix 2, dándose verga con el vergo de clones del... Yo solo he oído negativo de esa escena. No, mucha gente la ha usado, pero yo la vi tan CG. Sí, igual. La vi tan como que era juego de video desde el principio. Sí. Que, pero aquí estas no, esas se ven bien chivas. Sí, sí, muy bien hechas. En realidad. All right, señoras y señores. Llegamos entonces al final. Pero tenemos unos emails y los vamos a dar lectura en este momento. ¿Cuándo? Ahorita mismo. Ya pasó el momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Rod DS, que nos dice buenas, buenas. Ahora sí, les voy a platicar de algunos cómics. Y si acaso también de una movie. He estado leyendo X-Men a secas, a donde salen puras masitas de los X-Men, ni modo que de los Avengers, ¿verdad? Sí, creo que Storm, Spiral, Psylocke. Están en X-Factor. Como decía, dice, este título es el equipo. Está conformado por Storm, Rachel, Jubilee, Psylocke y dos chicas que no conocía, Karima y Shapandar. Esas creo que son nuevas. Espérate, eso está hablando de X-Men. Es que X-Men también es X-Men y X-Force. Es que X-Force tiene a Deadpool. Ajá. Tupac, creo. Sí, no. Ahí anda. Tupac. Y también al blanco, ¿cómo se llama? Al Phantomex. Yeah. Bueno, tiene varios en común porque ocupa varias de las chicas. Ah, okay. Pues dice acá, a saber qué dice acá Shapanar, que a saber de dónde salió y Monet, que me gustó porque tiene una gran personalidad. El arte es muy bueno, muy colorido y las masitas lucen bastante bien, a diferencia de Fearless Defenders, que cada vez está peor. La historia va bien, ya reencarnó Lady Deathstrike en una reverenda masita latina, qué cosa dice aquí. También sale Enchantress y otra que no conozco, pero que se ve bien. La verdad, muy recomendable y si buscan un paquín de chicas, acción y mutantes. El segundo que leí es Amazing X-Men. Que nos trae la saga en búsqueda de Nightcrawler en un viaje al más allá y la agradable sorpresa de que en este cómic aparece Starfire como parte del team masita ese. También el arte está buenísimo. Starfire? ¿Perdón? Starfire, sí. No, Firestar tiene que ser. Ah, Firestar. Sí, Starfire de la DC. Bueno, él puso Starfire. El arte está buenísimo, la historia, aunque no ha avanzado mucho, trae buenas peleas contra demonios y piratas. Sí, piratas. Piratas demonios. Este par lo recomiendo si no quieren meter en broncas de continuidad con los otros 8000 títulos de X-Men, ya que en estos va empezando y son fáciles de entender. Por fin pude ver Kick-Ass 2 en película, ya que había leído el cómic y estamos leyendo el volumen 3. En fin, qué buena movie. Tiene acción, tiene masitas, pero cuando la Hit Girl se arregla, se ve bien linda. Tiene buenas peleas, excelentes peleas, como cuando Mindy hace su audición para animadora. Por no cierto. Manches, casi tuve un orgasmo al verla pelear, dice acá. Ah, no, es que está hablando de Kick-Ass, ¿verdad? Sí. De la película. No, es que hace poco cumplió años la Chloe Moritz, la Hit Girl. Uh-huh. Y ¿viste, no sé si viste que en The Chive hasta se metieron en problemas, tuvieron que bajar un post? Ah, ¿no? Porque pusieron, Chloe Moritz cumplió 17, y pusieron fotos de ella. Pero en alguna foto salía medio uh-huh. sexy. Pero solo cumplió 17 años. Ya con eso, o sea, es menor de edad todavía. No pueden poner esa foto ahí. Quítalo, repito. Bueno, mano. Bueno, dice acá, en fin, que una buena movie, tiene acción, tiene masita, bla, bla, bla. Ahí está. Muy buenas actuaciones. Siento que el motherfucker estuvo genial, buen villano y a la vez cagado de la risa. En fin, muy buena película de 4.5 puntos. Lo mejor era el John Lewis, aunque lástima que se lo quiebra. Sí. Que le decía, put, no puedes decir esta mierda. Desesperado el post. En fin, muy buena película, 4.5 puntos geekos. Ojalá saquen las tres, aunque todavía ni acabe el cómic. Bueno, ahora sí me extendí mucho, cuídense y salud. Postdata, si todo sale bien, el sábado haré ido a ver la Lego Movie, dice acá nuestro amigo Rod. Buenísimo. DS, así que buenísimo, Rod. También tenemos por acá a Ness López, que nos dice: saludos, geekos. No suelo escribir de forma muy habitual, pero tengan por seguro que soy un oye escucha de Hueso Colorado. En esta ocasión salen para proponer dos versus entre los dos de mis personajes favoritos, Daredevil versus Nightwing, ambos maestros de la acrobacia y múltiples habilidades. Un vergaseo. Bueno, sí. ¿Que lo quieren ya o sí? No, yo creo que lo para que esté Julio aquí, porque para que lo sí, en la próxima semana lo te lo mando. Sí, claro. Tarde. Y después dice, entre maestro y alumno, quiere ver a Batman versus Nightwing. Ah, no, Batman, ya de entrada. Sí, Batman. Pero este versus es muy peculiar. Si lo hiciéramos pelear en igualdad de circunstancias, digamos a ambos de 30 años, dice. Por un lado, Batman en pleno uso de todas sus técnicas de combate y experiencias. Y por otro, Nightwing entrenado por el mismo Batman e incluso ya habiendo portado el manto del murciélago en un par de ocasiones. Yo creo que este, en medio de déjà vu, creo que ya lo han propuesto antes. No, sí, pero no lo hemos hecho. Versus. Y como bonus final, dice aquí, anexa una imagen de una masita en cosplay de la Wonder Woman. Aquí va la foto de la masita. Ver, la Wonder Woman. Uy. Es una Wonder Woman con unos personalidad, pero pechos. Tremenda. Ya está deforme, se le ven ya tan grandes que son. Se ocuparon Photoshop ahí, ¿no? Ah, saber. Pero sí se le ve hasta deformado. Pero bueno. Wow. Sí, esa no sería bueno que saliera como Wonder Woman, porque cada vez que corre se pega ya sola en la cabeza. Pa, sí, pa, sí, pa, sí. Pa. Solo toma los primeros dos pasos y ya se noquea ya solita. All right. Ahorita viene el hombrito man para que vea aquí a la Wonder Woman. Sí, va a regresar al baño, espérate. Y se volvió a meter al baño. Siento que me veo un par de cosas. Si se ven raras, me dan las cosas. Sí, no sé. Como que están deformados con Photoshop. ¿Tú crees? No, yo creo que es simplemente Photoshop, grande y no se ve bonita cuando está así, en esa pose. O sea, muy grande los pechos. Y esa. No, y el culo se le ve deforme. Y las botas esas están. Esas son las botas ideales para combatir el crimen. Me disculpo de parte de los geekos que están muy gourmet el día de hoy. Sí. Mira, perdón que yo me tuve que levantar, pero ¿cuál fue el segundo versus que propusieron? Batman contra Nightwing. No, Batman. Pues sí. Yeah. ¿Qué decía? Alright, Mara, con eso llegamos al final de los correos. Muchísimas gracias por habernos escrito. Si no nos ha escrito, escríbanos a comiquicos@gmail.com. También queremos agradecer de forma muy especial a nuestros productores ejecutivos para este episodio. De nuevo, Benigno Mandujano, Astrubal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo. Y le recordamos que si usted quiere ser parte de este equipo fabuloso de productores ejecutivos, un equipo exclusivo, visite comicicos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera, siempre que sea arriba de un dólar, será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio de los Comiquicos. Yes. Sí. Y no crea que le pedimos más de un dólar por así danos más pistas, sino que por qué si menos de esa cantidad realmente le está pagando a PayPal el privilegio de quedarse con su dinero. No nos queda nada a nosotros. Exacto. Sí, cuando es arriba de un dólar, sí nos dan a nosotros un porcentaje. Pero cuando es abajo de un dólar, básicamente no nos queda nada. Alright, señoras y señores, llegamos al final. Queremos agradecerles. Andábamos buscando la canción ideal que incluyera algo, que tuviera algo que ver con ambas películas. Samurai, pero no había. No había, así que, pero esta sí está bastante buena porque es Mr. Roboto y habla algo en japonés y también es robots. Y creo que ya lo usamos, pero bueno, ni modo. Señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos nosotros, como siempre, diciendo ¡salud! I've got a secret to throw. Y nosotros estamos de vuelta porque tenemos para ustedes un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Pues este trivia tiene que ver con Robocop, pero la original. ¿Sabes qué? Allá en 1987, en Sacramento, California, un sospechoso de un crimen, de un asalto, estaba escondiéndose o huyendo de la policía y se metió adentro de un cine que estaba oscuro y estaban pasando la película Robocop. Este mañoso se quedó tan clavado viendo la película que no se dio cuenta que la policía había entrado y había evacuado todo el cine. Y solo él se había quedado. Le fueron diciendo uno por uno. Ay, por favor, mire, va a correr. Un mañoso. Ahorita venga. Y él, cállense, pues, la puta. Para la película. Y les cuentan el final para que se vayan a la mierda. Y fíjate que no se dio cuenta hasta que encendieron la luz todos los policías y le dijeron. Mira, pero ha sido cagada la risa que hubieran encendido las luces antes que terminara la película. Que ni modo. Así lo agarraron el bicho este. Bueno, ¿dónde esperaron? Sí. ¡Salud!